Este programa fue grabado el lunes 22 de marzo de 2010 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos, bueno, como siempre aquí en el programa, Jason Maldonado. Y a mi izquierda, la poeta. Hoy vamos a estar hablando de poesía. Tú eres poeta. Mira, tú hoy no me puedes decir poeta. Claro que porque sí. Porque me da claro vergüenza sí. Delante no, de la gente. No, señora, eso no se dice. Y la poeta, Linsabel Noguera. Ay, me va a hacer colorarme. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. Oye, por cierto, en Orinoco 92.9, en la tierra de Maestro José Balsa, si mal no me equivoco. Creo que Balsa nació en Delta Macuro. ¿Sí es así? Sí es así, ¿verdad? También pueden oírnos a través de www.radionex.com. Es en X con doble X. Uh-huh. Visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com. Ahí puedes escuchar los programas que ya han sido transmitidos en nuestro archivo de audio en línea. O también puedes contactarnos por libreriasonica@gmail.com. O por el famoso Twitter, igualmente libreriasonica@libreriasonica. Y hoy abrimos el programa con el tema Behind the Song de Red Hot Chili Peppers. Me gusta esa banda. A mí me gusta mucho esa banda. Y bueno, hoy traemos este tema porque Hillel Slovak, quien fue el guitarrista y fundador, uno de los miembros fundadores de la banda, nació el 13 de abril del año 1962. Uh-huh. Sus solos en guitarra fueron muy notables en el disco The Uplift Mofo Party Plan, de donde sacamos este tema Behind the Song. Y Slovak falleció después de haber grabado este disco en el año 1988, como consecuencia de una sobredosis de drogas. Así es. ¿Qué te parece si comenzamos con nuestras efemérides semanales que van de el 12 de abril hasta el domingo, tal día como hoy, domingo 18 de abril? Comience usted, estimada mía. El 12 de abril del año 1539 nace el poeta peruano Inca Garcilaso de la Vega. En 1823 también nace Alexander Ostrovsky, dramaturgo ruso. En 1939, el escritor británico Alan Ayckbourn. Pasamos a los fallecimientos y tenemos que en dicha fecha, el 12 de abril, en el año 65, no 1965, en el año 65, fallece Séneca, filósofo hispano-romano condenado al suicidio por el emperador Nerón. Nerón, casi nada. En el año 1986, fallece el escritor ruso Valentín Kataf. Pasamos al 13 de abril y tenemos que en dicha fecha nace en 1924 Jorge Yelson, poeta peruano de la generación del 50. Y de esa misma generación nace en el año 1928 el poeta español José Agustín Goytisolo. También nace en 1939 Seamus Heaney, poeta irlandés, premio Nobel de Literatura en el año 1995. Y nace en el año 1940 Jan, ¿cómo se me olvidó el segundo nombre? Porque puse las iniciales. No recuerdo. Creo que es Jean Manuel, no me acuerdo. No recuerdo. Bueno, nace el escritor Leclesio. Nuestra invitada posteriormente nos podrá decir el nombre completo si lo recordamos, porque yo nada más me acuerdo del apellido. Jean-Marie Leclesio. novelista francés, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 2008. Oye, ¿sabes quién falta aquí, Linsabel, dentro de las efemérides de nacimiento? El 13 de abril, no recuerdo el año, nació también Esperando a Godot. Ah, ¿verdad? Olvidé. No, Becker. Samuel Becker. Así es. Y es así importantísimo es. Recordar que también el 13 de abril, y no vamos a decir de qué año, nació Jason Maldonado. Así que feliz cumpleaños. Yo pensé que no te ibas a acordar. No lo puse para que pensaras. No se acordó. Sí, Samuel Beckett, extraordinario escritor, dramaturgo, una obra... Bueno, magnífica, Esperando a Godot. Está también, tú que eres actriz, ayúdame. No recuerdo el nombre de otra obra de él que es extraordinaria. A ver. Ay, siempre la mencionamos. Si la recuerdo, lo digo. Siempre la mencionamos porque además es una de las preferidas de los dos y se me va la idea siempre. Pasamos una vez aquí. Al 14 de abril, de una vez, Lisa. Si no, vamos a decir que en el año 1695 falleció el 13 de abril el poeta francés Jean de La Fontaine. Ah, bueno. Bueno, oye, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Bueno, vamos al 14 de abril. ¿Quiénes nacen? En 1909, la etnomusicóloga y folclorista argentina Isabel Arendt. Y también nace en 1954 Bruce Sterling, escritor estadounidense de ciencia ficción. En un 14 de abril del año 1976 fallece José Revueltas, escritor y activista político mexicano. Y en 1986 fallece Simone de Beauvoir, filósofa feminista francesa. Ay, pero no me dejes por fuera que este es uno de mis preferidos. Pues dígalo, pues. Que en el año 1980 falleció el escritor italiano Gianni Rodari. Bueno, y con eso pasamos al 15 de abril. Tenemos que el 15 de abril nacen en 1452 Leonardo da Vinci. Bueno, ¿qué no decir de da Vinci? Artísticamente hablando, arquitecto, ingeniero, inventor, escritor, bueno, de todo. Bueno, uno de los alumnos de Antonio, él estaba hablando de plástica y les estaba comentando de Leonardo da Vinci, y el niño le dijo: Leonardo da Vinci no es un señor que puso unos códigos secretos detrás de la Mona Lisa. Ah, pero viste, se leyó a Dan Brown. Obvio la película. ¿Quiénes fallecen? El 15 de abril de 1938 fallece el escritor peruano César Vallejo. Y en 1986, de la misma fecha, también fallece Jean Genet, escritor francés. Excelente dramaturgo. Oye, mira con qué vas a abrir el 16 de abril. Pues el 16 de abril de 1844 nace Anatole France, escritor francés, premio Nobel de Literatura en el año 1921. También nace en 1896 Tristán Tzara, ensayista y poeta rumano. Y en el año 1922, el novelista y poeta británico Kingsley Amis. ¿Quién fallece? Yasunari Kawabata. Premio Nobel de Literatura en el año 1968, el año en que yo nací. Así es. Pasamos al 17 de abril y tenemos que en dicha fecha nace en 1586 John Ford, dramaturgo y poeta inglés. Y en el año 1622, el poeta galés Henry Vaughan. ¿Quiénes fallecen el 17 de abril, Linsabel? El 17 de abril fallece en el año 1695 Sor Juana Inés de la Cruz, poeta y escritora mexicana, conocida también como la décima musa. Así es. También fallece en 1895 Jorge Isaac, escritor colombiano. Y en el año 2008 el poeta y político francés Aimé César. Llegamos hasta el día como hoy, 18 de abril, y tenemos que en 1580, salud, nace Thomas Middleton, dramaturgo inglés. Y en el año 1930, el poeta hondureño Roberto Sosa. Así es, bueno, y con eso cerramos nuestras efemérides en el día de hoy. ¿Qué noticias tenemos hoy? Bueno, yo doy la primera. Empecemos con las noticias porque tenemos bastante. Así es. Tenemos que en el mes del libro, en el Centro Comercial Millennium, está La Rana Encantada, en alianza con el taller Plastilinarte, quien estará, bueno, todos los sábados del mes de abril, de 4 a 6 de la tarde, celebrando el mes del libro, con actividades para toda la familia, cuentacuentos, talleres de expresión plástica para padres e hijos, novedades, en fin, un montón de actividades para la familia y para los chicos de la casa. Y bueno, podrán ver en plena acción de cuentacuentos a mi colega y amiga Linsabel. Es importante recordarles que la entrada es gratis y pueden tener más información a través de laranaencantada.com. A ver, ¿qué más tenemos? Esto es una noticia que me da mucho gusto compartir, porque sé que los que la tomen la van a aprovechar al máximo. Así es. El seminario práctico Cómo se escribe una novela, que está organizado por Wow Producciones y los talleres Imago Mundi de la poeta venezolana y querida amiga María Vázquez Benarroch, está dirigido a las personas creativas interesadas en la escritura de telenovelas, a los especialistas en cine y televisión y a estudiantes de comunicación social, artes o letras, a quienes les llame la atención el mundo de las telenovelas. Su objetivo principal es dar a conocer la estructura a través de la cual se escribe una telenovela desde los primeros pasos, cómo se diseña, cuáles son sus estructuras y cuáles son las estructuras de la trama, cómo hacerla hasta integrar un proyecto que puede ser presentado a cualquier televisora, nacional o internacional. El taller, como bien lo dije, lo dicta María Vázquez Benarroche, que es una reconocida libretista, escritora, maravillosa poeta, excelente profesora y mejor amiga. Así es. Ella trabajó con Julio César Mármol, con José Ignacio Cabruja, con Kiko Olivieri, en clásicos de la telenovela venezolana como La Fiera, Casi Nada, La Dueña, por nombrar dos de ellos. Así es. El cupo es limitado, bueno, solo para 20 personas. A mí de la vasta cultura que tiene María, que cada vez que abre la boca uno se queda, bueno, pasmado con todo lo que sabe. A uno le encantaría poder hacer como en Matrix y ponerse un conector directo cerebro con cerebro, como un puerto USB, y porque de verdad que es delicioso escucharla. Así es. Bueno, y ya para cerrar, falta decir a dónde van a llamar por teléfono para caramba, pedirlo. Lo más importante, imagínate, lo iba a saltar. Si a ustedes les interesa estar entre estos 20 participantes de este taller, que va a ser los jueves de 5 a 9 de la noche y que nada más va a durar 6 semanas a partir del 13 de mayo, llamen al 961-4846 aquí en Caracas. Es decir, que tienen que poner primero el 0212. 961-4846. Sí, para aquellos que nos escuchan de otras ciudades del país, bueno, pueden marcar al 0212. 961-4846. También tenemos, bueno, la Feria del Libro San Jordi, que estará desde el 23 de abril al 2 de mayo en la Plaza Altamira, la cual, bueno, albergará al Festival de la Lectura Chacao con motivo de esta celebración de San Jordi, y es un festín literario que va a estar auspiciado por la Cámara Venezolana del Libro, Cabe Libro, por la Alcaldía de Chacao, Cultura Chacao, y la Embajada de España, que en este año sumó 5 días al calendario para esta segunda edición. Maravilloso. El año pasado fue un encuentro muy rico y este año le han agregado algunos días para que podamos disfrutarlo más. Así es. Y como terminamos con las noticias, llegó el momento de hacer la lectura de esta mañana. Y Jason nos va a complacer leyendo La de Amil, de César Vallejo. El suertero que grita, la de Amil, contiene no sé qué fondo de Dios. Pasan todos los labios, el hastío despunta en una arruga a su llanó. Pasa el suertero que atesora, acaso nominal, como Dios, entre panes tantálicos, humana impotencia de amor. Yo le miro al andrajo, y él pudiera darnos el corazón. Pero la suerte aquella que en sus manos aporta, pregonando en alta voz, como un pájaro cruel, irá a parar a donde no lo sabe ni lo quiere este bohemio de Dios. Y digo en este viernes tibio que anda a cuestas bajo el sol, ¿por qué se habrá vestido de suertero la voluntad de Dios? Eso fue La de Amil, un poema de César Vallejo, escritor que nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo del año 1892 y falleció en París el 15 de abril de 1938. Estuvo acompañada esta lectura con la pieza Watermelon Man de Herbie Hancock, músico de jazz estadounidense, quien nació el 12 de abril del año 1940, precisamente con la introducción de esta pieza, Watermelon Man. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y escuchamos el tema Oh mio bambino caro. de la ópera Giannichini de Giacomo Puccini. Y está interpretado en esta oportunidad por la soprano española Montserrat Caballé, quien nació un 12 de abril del año 1933. Dime si esto no es una voz celestial. Es que no quería ni hablar. No, hay, es que dejar de verdad, escuchar, hay que dejar de escuchar. Es para escuchar el área completica. Sí. Vamos a hacer silencio para escuchar. Un ratico y vamos con nuestra invitada. Qué bella voz. Así es. Su fama la tiene muy bien ganada. Además, lo lindo de ella es que la técnica tan pura está matizada con una humanidad y una ternura tan linda, y esos pianísimos que hace son celestiales. Bueno, escuchando a María, a Montserrat Caballé, vamos a darle la bienvenida a Librería Sónica a nuestra invitada de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Te cedo los honores, caballero. Me cansa ser feliz. Eso es un verso. Y es muy duro, porque hoy le queremos dar la bienvenida a una poeta que, bueno, escribe con contundencia, entre otras tantas cosas que voy a decir más adelante, mientras le damos la palabra a Patricia Guzmán. Bienvenida, Patricia. Gracias por haberme invitado a este espacio, a esta librería de voces y de escuchas. Para mí es un privilegio siempre conversar lo que me ha sido dado sobre la poesía, que es para mí obsequio y para el cual vivo y me debo dedicar día a día, minuto a minuto. Bueno, con esa introducción queda más que claro cuál es el talante poético de esta escritora y valga decir nuevamente poeta venezolana, porque la poesía es eso, es dedicación, es saber que para eso hay que tener ciertas cualidades, ciertos atributos y sobre todo dedicarse, tener oficio, escribir, más allá del hecho fortuito, Patricia, de que venga una idea o que baje una musa, como suelen decir algunos, pero también la poesía es esfuerzo, es sentarse y sacarle punta a la idea al lápiz para lograr un verso que al menos en el momento te satisfaga. Así es. Releyendo en estos días el prólogo maravilloso, muy generoso de Reina Rivas, con que me acompañó para esta Mi Soledad Intacta, en algún momento, no tengo muy buena memoria, tengo una memoria afectiva, dice que mi poesía estaba predestinada, que se juntaban en mí y en mi nombre vocación y destino. Y yo estoy convencida, una vez que le oigo decir eso, que ha sido así. Cuando me volteo para ver qué ha hecho con mis palabras, qué ha hecho la poesía conmigo, creo que puedo darle la razón a esa gran maestra que se llama Reina Rivas. Bueno, y de hecho, yo tengo subrayada esa introducción que hace Reina en tu poemario, en Soledad Intacta, porque realmente allí hay prácticamente un compendio de lo que es Patricia Guzmán como poeta. Claro, hay otros subrayados, pero leo este que es más breve. La poesía de Patricia Guzmán es meditativa, invita a la oración, es pensable y pensante, mediúmnica, como dije, y escribí hace ya mucho tiempo. Es justamente eso lo que transmite la poesía de Patricia. Y tú ibas a decir algo ahorita, creo que te robé la idea. No, yo estaba precisamente leyendo eso y había una frase que está acá en el testimonio de Patricia que a mí me gustó mucho en la introducción, en las primeras, los preámbulos para el libro Soledad Intacta de Patricia Guzmán, editado por Vídico Editor. Y dice, hablando de un poema que a mí me gusta mucho, que es el poema del esposo y de la boda, donde ella habla que el brillo emana del alma en estado de gracia. Y uno siente eso cuando lee la poesía de Patricia. Hay una profunda vinculación con esa gratitud verdadera, honesta, con esa conexión con el ser divino que nos ha dado el don de tener una palabra que dice, una palabra que cuenta, pero que además crea una imagen que te conmueve. Con gran misticismo. Exactamente. De hecho, aquí, fíjate que Reina, y bueno, yo estoy hablando mucho, quiero escuchar a Patricia. Sí. Dice, y tus rosas allí, Patricia, y junto a ti, contigo, María Zambrano, Annie Osot, Emily Dickinson, Holdering, diciéndote que la flor nacerá entera. Yo le añadiría aquí a Rilke, por ejemplo, Dios santo, esa imagen del ángel que decía, creo que era, todo ángel es terrible. Esa imagen es contundente y Patricia se adueña de esa imagen y la desmorona en otras imágenes del ángel. El ángel además me anunció al esposo, me anunció a las mis hermanas, me anunció la herida que llevo. El ángel se sembró en mí, se hizo en mí y cantó para mí. Yo no hago biografía, pero el ángel me sucedió. Y le debo el ángel a Rilke, y Rilke se me acercó de la mano de Annie Osot, una poeta con el cual siento una hermandad psíquica asombrosa. De hecho, después, claro, uno quisiera el programa como para... Mira, el programa sería para leer todo el libro, pero ¿no? Para darle la palabra a Patricia, claro. Y que ella nos cuente. Hay los últimos versos del canto 2 de el poema del esposo. Dicen, las flores del día no han crecido. Quizá por ello hoy estoy más cansada. ¿Serán estos delirios delicias de santo? En mi casa todo pájaro amanece curado. ¿Y por qué leo esto? Porque cuando tú lees la poesía de Patricia, sientes que estás curado, que estás tocado por una mano que te sane el alma. Y eso hay que agradecérselo a Patricia con todo el alma. Yo soy la agradecida, Isabel, con la vida, con el vivir, con la experiencia de la oscuridad. A mí la enfermedad me obsequió hasta unas alianzas, como digo en el poema de la boda. Pero cuando escribí el poema del esposo, lo viví atravesada por el dolor de perder lo amado. Y hace poco leíste una frase sobre el ángel y sobre el misticismo. Yo no soy una poeta mística. Yo estoy enamorada y embebida de la poesía, de la voz, del aliento de los grandes poetas místicos de nuestra lengua maravillosa y sonora. Yo me siento ayuna de palabras y no los visito. Si yo no leo el cantar de los cantares, no sé amar. Y no soy mística, tengo devoción por la palabra mística. Que es distinto. Y fui aprendiendo, tocándola, palpándola. Lo más genuino en mí, porque llena estoy de miserias como otros seres humanos, es intentar la poesía de la manera más desnuda posible. Después de haber escrito varias páginas, muchas palabras, no lo abordo con ingenuidad, obviamente, me releo. Sé cuando un poema está incompleto, cuando es sordo, pero la trabajo con mucho esfuerzo y trabajo muy lentamente. Y eso que tú dices es muy importante, Patricia, porque a nosotros, por suerte, Linsabel, nos escuchan muchas personas y nos escuchan muchos poetas y sobre todo mucha gente joven que está comenzando a hacer poesía. Me gustaría que repitieras eso o que nos dijera cuando un poema es sordo. Además, aquí se me vino la imagen del bello Juan Sánchez Peláez con sus ojos almendrados, que decía con su ironía sabia, cuando no le gustaba un poema, un poeta, decía, ay caramba, este muchacho sí es sordo. Si es sordo, porque la poesía es música y hasta el silencio es música, y si no está bien atemperado, si no está bien aclimatado con tu alma, con lo dicho o con lo silenciado, con la palabra en abismo, entonces se convierte en un ruido y pesa, y no es un silencio. Lograr un silencio es más difícil que lograr una palabra. Bueno, de hecho, eso es uno de los elementos importantísimos en la poética o en la poesía de Patricia, porque a mí de las imágenes que bien hace la poeta está la distribución, la manera en cómo están dispuestos los versos. Se crean unos silencios importantes que tal vez para una persona que está leyendo la poesía a primera vista o que se acerca por primera vez a ella, tal vez no entiende por qué el silencio, pero es importante porque precisamente eso le da un decantamiento a la idea de lo que la poeta quiere decir. Vamos a hacer nuestro primer corte publicitario, no muy sin antes. Pronto. ¿Ya? Ya, porque Luis me lanza una mirada que o corta o corta. Hoy estamos obsequiando por cortesía del editor Vidico, como le decimos nosotros cariñosamente a Bernardo Infante, el libro Soledad Intacta de Patricia Guzmán. Además, de lujo porque va a estar autografiado por la propia Patricia. ¿Y qué deben hacer, Lin? Bueno, deben enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula, y estarán participando para llevarse el libro Soledad Intacta, cortesía de su autora que la tenemos hoy con nosotros y que es un honor de Vidico, de Librería Sónica, que queremos llevarle a ustedes siempre los libros que más nos han gustado. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Pero lo que usted se va a llevar a su casa, como dice de verdad el comercial, no tiene precio. El valor de este libro joya, lo va a reconocer cuando lo lea. Así es. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. De por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía. Qué bozarrón. Yo también te quiero, vida mía. Yo crecí escuchando Nino Bravo en los carros de mis tíos, en el carro de mi mamá, en esos largos viajes desde Maracay a Barquisimeto a visitar a mis abuelas. Y de niña lo amaba, me parecía que era la voz más potente y viril de los cantantes de su época. Y ciertamente han pasado muchísimos tiempos y hay muchos muy buenos cantantes, pero la fuerza interpretativa de Nino Bravo nadie la ha logrado. ¿Y por qué nos complaces con la música de Nino Bravo en el día de hoy? Porque en el año 1973, Nino Bravo fallece en un accidente automovilístico en España. ¿Qué habrá pasado con la música? Cambiando de tema y volvemos al tema principal. La música que se hace hoy día, la mayoría, no todo, evidentemente, están tan alejada de esa música que era música, que había contenido, que había musicalidad, que había lirismo y por supuesto que había talento, porque vaya si de talento se trata la voz que tenía Nino Bravo. Yo aspiro y espero. ¿A qué aspiras tú? Que como todo en la cultura es cíclico y las cosas vuelven a su origen, en algún momento esta generación va a necesitar rescatar toda esa maravilla que pero hay que en la veamos, armonía. Por favor. Lo vamos a ver. Que podamos ser testigos de ello. Lo vamos a ver. Sí, estoy segura que lo vamos a ver, porque yo siento que se está fatigando todos estos ritmos populares. Así es. Bueno, y volvemos con nuestra invitada de lujo, en el día de hoy, la poeta Patricia Guzmán. Yo sé que estás buscando algo para leer, Patricia, porque yo tengo algo aquí que, bueno, realmente es complicado decir, bueno, me gustó este, porque cuando vienes a ver te gustó todo. Pero a mí esto me encantó por contundencia, por imagen, y me gustaría que fueses tú misma quien lo leyera. En la página 96, que comienza diciendo, el cielo tiene un lado sordo. Eso es una belleza. Este Dios. Poema, además, si indagan en el libro, hay tres veces ese enunciado. Así es. Sé dónde lo escribí y es un poema quizá el preferido de mi esposo, porque existe el esposo con E mayúscula y el esposo, mi esposo con E mayúscula para mí. Y este en especial le gusta mucho. ¿Quieren que se los lea? Por favor. El cielo tiene un lado sordo. Mi esposo me ha dicho que no le siga hablando, que si yo quiero, él va y le pregunta qué le pasa. Mi esposo prefiere que yo mire para abajo. Aquí los vínculos son más fecundos. Aquí, si tengo que orar, me perfumo. Los perfumes se ofrecen como oraciones. Aquí tengo un libro lleno de lamentaciones, gemidos y ayes. Yo no he querido comerme el libro que me ofrece el ángel. Aliméntate, me pide mi esposo. Aliméntate, aliméntate. El cielo tiene un lado sordo. Aquí, si tengo que orar, me perfumo. Ese es el silencio que siempre digo después de uno escuchar en la voz incluso de su propia creadora. Ese es el silencio que a veces se torna necesario siempre. Al menos a mí se me antoja, tal vez sea un capricho, ¿no? Pero se me antoja necesario. Es como necesidad de hacer introspección y no tanto entender, pero sí sentir y asimilar lo que el poema está transmitiendo. Además, que fíjate que Patricia comenta que es el poema preferido de su esposo. Y bueno, yo no lo culpo. Es extraordinario. Sí, y ese mismo verso comienza otro poema con ese mismo nombre que está más adelante y que forma parte del libro que acá llamas La Rosa Acallada. Que le debo a Blake ese maravilloso título. Sí. Y este poema es más largo y se siente que el verso vino y te dijo, quiero que hables más de mí. Se me impuso y me pidió más. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Así me pasa con otros poemas. La experiencia más radical, más vívida y más vivida fue la boda, que siempre digo que el poema del esposo no le ha dado aire. El poema del esposo me marcó, marcó mi poesía, se convirtió como mi apellido y dejó a la boda de atrás, a un lado. Y cuando empecé a escribir la boda, como no hago proyectos, no me impongo, no prediseño un libro, venía de la experiencia del poema del esposo y así lo inicié. Y empecé a escuchar versos que yo había escrito y los fui incorporando, y como fui sintiendo que el poema se fue haciendo con legitimidad, se fue calibrando, lo conservé así, no como artificio literario. Repito, recuerdo, aseguro que dije, y me valgo de mis propias obsesiones o referencias o voces. Pero a su vez también como una técnica, porque justamente ese verso que comenta Linsabel, que se repite, me parece de una contundencia no, Jason, total. No tengo técnica. ¿No? Sí, lo único que es, no soy una ingenua, te digo, pero sí sé que se me imponen ciertos versos. Exactamente. Y que sería muy artificial de mi parte decir, no los tomes porque ya los tomaste. Me sentiría muy insincera. Me sentiría tramposa con mi poesía. ¿Me explico? Sí, totalmente. Absolutamente. Claro. Y además, como me están diciendo otras cosas, ese primer cielo sordo no es el mismo que este. No es. Es por eso te digo que te convoca, porque te dice, quiero que hables más de mí. Quiero, ahora ha pasado un tiempo y quiero decir esto que es nuevo. Así es. Y es nuevo para uno como lector, y es nuevo para ti como escritora, como poeta. Y cuando uno toma libros como Soledad Intacta, donde está tu obra reunida, lo puede apreciar con mucha más exactitud. Y el cielo siempre ha estado allí. pero ese lado sordo no estaba. E incluso al final, que tengo el último libro largo, porque después de que me sucedió el poema del esposo, la poesía se me viene en versos largos, en un canto como si fueran oraciones. Fue el último, se llama La casa de los afligidos. Tenía mucho tiempo leyendo a Hölderlin y un verso de él se me quedó, una oda. Una de las odas se llama A la esperanza. Y allí sí podíamos hablar de una dificultad técnica. Yo dije, tengo que ser sincera, ¿cómo lo hago? No iba a poder llamar este libro la esperanza, ni iba a poderlo llamar afligidos. ¿Y cómo decir que me apropié de esa imagen de Hölderlin? No hay poeta que lea impunemente a otro. Ahora, hay maneras de apropiarse. Por suerte, esa oda se llama literalmente así, como lo escribo en el primer canto, A la esperanza. Entonces funciona como una dedicatoria, pero es literalmente así. De manera que quien conozca de corazón, eso es un galicismo, de memoria, el primer verso en el cual me apoyo, tú que no desdeñas la casa de los afligidos, sepa que se lo debo a Hölderlin. Y empecé a escribirlo y me fue funcionando. Y desde hace años que leo a Emily Dickinson, jamás había incorporado el nombre de una poeta, sino sus versos. Y aquí, bueno, fue posible de una manera natural, mientras agradezco a Emily Dickinson haberme confiado. Me impresionan estos tres versos de Emily Dickinson, porque siento que ya me habían sucedido a mí. El cerebro es más grande que el cielo. El cerebro es más profundo que el mar. El cerebro es solo el peso de Dios. Cerebro y cielo y Dios escucharon el roce del cuchillo sobre mí. Cerebro y cielo y Dios, limpio todo lo que en mí necesita ser limpiado. Cerebro y cielo y Dios, al acallarme, Él que me esclarece, Él amantísimo, rozó mi frente y oscureció mi nombre. Yo soy muy mariana. Al final de la boda menciono a las vírgenes. Correcto. Pero yo quería compartir con ustedes y con quienes nos escuchan el anónimo sefardita que descubrí y con el cual, en el cual me apoyé para cerrar el tercer canto. Correcto. De La casa de los afligidos, porque es de una belleza inenarrable. A ti, lengua santa, a ti te adoro, más que toda plata, más que todo oro. Es como tener un fruto entre los labios. Bueno, es tener una bendición. Y para los que nos están sintonizando en este momento, les recordamos que estamos conversando con la poeta venezolana Patricia Guzmán a propósito de Soledad Intacta. Para el próximo corte, Patricia nos va a decir, porque es una pregunta que le han hecho incluso sus alumnos en la universidad, ¿por qué Soledad Intacta? Pero antes le recordamos que hoy estamos obsequiando precisamente el libro que tengo en mano, Soledad Intacta, de Patricia Guzmán, cortesía de la propia poeta y de Vidico Editores. ¿Y qué deben hacer, Lynn? Enviar su mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tienes de tener Soledad Intacta contigo. El costo del mensaje, les recordamos, que es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Escríbenos a libreriasonica@gmail.com, escríbenos al Twitter, @libreriasonica, o visítanos en libreriasonica.wordpress.com. Busca nuestro perfil, nuestra fanpage o nuestro grupo en Facebook. Oye, eso suena sabroso, el fanpage. Me gusta. Bueno, es que así le dicen. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y aunque este tema ustedes pueden considerar que es edulcorado y ¡ay! ¿Qué les pasó? Es un tema muy bonito, aunque pertenezca a una película de Disney. ¿Qué pasó con el robo vital? Y bueno, es en español lo tradujeron como un mundo ideal, pero realmente es la traducción literal sería un mundo pleno. Y es la canción habla de la plenitud que se siente cuando tú estás conectado en armonía con el mundo, porque el amor te ha abierto los ojos para verlo de una manera diferente. Y quizás un poco eso es lo que pasa cuando tú lees poesía y cuando encuentras libros como Soledad Intacta. Y trajimos esta canción, antes que se nos olvide decirlo, porque su cantante, Pivo Brisson, cumplió años el 13 de abril, nació en 1951 y con este tema se ganó el Grammy en el año 1993. Música y poesía en Librería Sónica. Detente, sombra de mi bien esquivo. Por quien penosa vivo, si animal de tus gracias atractivo, sirve mi pecho de obediente acero. Lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo, más blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlar su estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Y esta era la cantante mexicana Jaramar Soto, quien nos ofreció una exquisita interpretación del poema de Sor Juana Inés de la Cruz, contiene una fantasía contenta con amor decente. La música es del compositor mexicano también Alfredo Sánchez y ella es una cantante que fusiona ritmos antiguos con un toque moderno y rescata toda la poesía barroca en este disco para ofrecernos esta hermosísima pieza. Porque además me has dejado, hija, me has dejado ponchado. Me encantó, no lo conocía, yo confieso, no lo conocía, pero me parece una adaptación extraordinaria, porque además tú piensas en Sor Juana Inés de la Cruz y musicalmente tú dices, claro, es un soneto, está bien, pero vamos a ponerle música y no te lo imaginas con música. Bueno, ahí lo tienen. Y además una música con una influencia sefardí muy rica, que tiene mucho que ver con lo que era América y México en la época en que vivió Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, realmente el estudio de este tema, ustedes lo pueden buscar en YouTube. En YouTube lo pueden conseguir por Fantasía Jaramar. ¿Y qué te pareció a ti, Patricia? me dejó al descubierto, porque suelo escuchar la música sefardita. Las canciones de amor de Alfonso X el Sabio son parte de mi rito diario para comenzar a transitar mis horas. En general, la música antigua, los cantos gregorianos, la música medieval, las carminas buranas. Después me siento muy abrigada por la música barroca y por la ópera. Las voces femeninas, las sopranos, me acompañan profundamente. En general me gusta mucho la música y la música contemporánea, pero la música antigua de raíces árabes me parece maravillosa. Y bueno, por ahí vuelvo entonces a mis místicos, al castillo y a las moradas de Santa Teresa de Jesús. Hace poco viví una emoción muy grande y me asustó. Encontré un libro, yo leo mucho a los poetas sufí, sobre él se lo llama El Sabio de Bagdad, Al-Nuri. Al-Nuri es el resumen del largo nombre. Y Al-Nuri describió lo que descubrimos luego en Santa Teresa. Previamente, creo que fueron 6 o 9 siglos antes, describió los castillos de Santa Teresa. Entonces es enigmático, hay una ensayista puertorriqueña, Lupe López Baral, Lope creo que es, que va a la saga de ese parentesco. Va leyendo en San Juan, que es el maestro de la otra descalza, que es Santa Teresa, las moradas de los corazones de Al-Nuri. Y va viendo cómo el misticismo puede ser musulmán o católico. Por igual, por supuesto. Por igual. Claro. Claro. Yo siempre he defendido esa tesis cuando me preguntan sobre las religiones, y creo que el ejemplo más lindo, y que ojalá nosotros volvamos a tomar conciencia de eso, es nuestra propia ciudad. En nuestra propia ciudad, en menos de 1 kilómetro, tenemos una iglesia cristiana, tenemos una iglesia musulmana y tenemos una iglesia judía, conviviendo en armonía desde siempre, desde que existen. Al pie de ese maravilloso cerro llamado El Ávila. Además, eso me dio una sed para estudiar árabe, latín, persa, para llegar a esa palabra. Además, ¿saben lo que son moradas de los corazones? Así como los castillos interiores, las piedras preciosas. Esos ensayos son éxtasis, son raptos. Hay un cuento que acabas de hacerme recordar, es un cuento tradicional judío, hebreo, y se llama El pájaro del alma. Está editado por el Fondo de Cultura Económica para Niños, con unas ilustraciones muy hermosas. Y es un poco también esto, hablar de las moradas del alma y de las moradas del corazón, de los castillos interiores de cada uno de nosotros. Y fíjate cómo están todos vinculados y todos vistos de tan diferentes lugares aparentemente, y que al final todos vamos a ir a regocijarnos en el mismo, a beber en la misma fuente. Así es, y además dijiste el pájaro del alma. San Juan hablaba del pájaro, las virtudes del pájaro solitario. Y el pájaro solitario es el ángel también. En esas efemérides nombraste a Luis Goytisolo. Correcto. Pero está Juan Goytisolo. También. Lecoto Vedado. Y tiene un libro, homenaje a San Juan de la Cruz, que se llama Las virtudes del pájaro solitario. Así es. Que es una maravilla. Y ese mundo de Marruecos, hebreo, a mí me seduce profundamente. Patricia, yo no quiero ser descortés ni mucho menos, pero nos quedan poquitos minutos, lamentablemente. Y hay una pregunta al aire, una pregunta que le hizo uno de sus tantos alumnos: ¿por qué Soledad Intacta? Pues no solo un alumno, otra gente me ha preguntado por qué no La Soledad Intacta. Yo coloco título en periodismo cuando lo hice, oficio que sigo amando. Siempre dijeron que era muy buena para los títulos. Los colocaba antes o después. Con la poesía, los busco dentro de los poemas. No siempre me es fácil. Y trato de que, por vía natural, resuenen uno en el otro. Entonces yo escribí primero La soledad intacta. Y no me sentí cómoda cuando terminé de decirlo en voz alta. Y volví, lo miré. Y un día dije, quítela. Es soledad intacta. ¿En qué momento escribe Patricia Guzmán? Escribo sin ritos, sin orden, y escribo siempre, aunque no escriba. Escribo por dentro, escribo pensando, tomo notas de una frase, de una imagen. Escribo mucho al abrigo de un libro que esté leyendo o releyéndome. Siempre tengo un poema pendiente. Bueno, Patricia, hemos llegado lamentablemente al final del programa. Para nosotros es un honor haberte tenido y ojalá podamos tenerte siempre, que podamos, que el tráfico también lo permita. Yo soy la agradecida plenamente. Bueno, Patricia, muy amable. Bueno, Lisa, hemos llegado al final del programa y nos despedimos, tal como es costumbre, con nuestra frase del día. A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Jean de la Fontaine. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes Lisa compartimos con Noguera, ustedes, Jason Maldonado. Ese mismo, dígalo usted mismo. Y hoy nos vamos a despedir con un tema que a mí me gusta mucho y que es de esos temas que yo llamo música para mi alma. Y lo quiero compartir con ustedes. Es una versión de un tema de los Carpenters que se llama Sing a Song, canta una canción. Y esta versión está interpretada por el elenco de Plaza Sésamo. ¿Por qué? Porque John Stone, quien fuera productor, director y creador de esta serie junto con Jim Henson, nació el 13 de abril de 1931. Sing a Song con el elenco de Plaza Sésamo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.